de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. ¡Bienvenidos al Imperio! Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor. Sentirás el poder en ti entre acordes de metal, cabalgando al son de tu rock and roll de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas tardes y bienvenidos al programa 150 de Imperio del Metal. Después de un par de semanitas de no aparecer por aquí, pues volvemos hoy con el programa 150 y con la visita del profe, de nuestro hermano Carlos Campayo, de Manners of Hate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí tenéis a uno de los tíos que más sabe de metal del mundo. Además, sí, es que... Además, que es verdad, o sea, que es una puta enciclopedia el cabrón, macho. Sí, además es que lo de profe también es verdad. Sí, sí, claro. Ya, o sea, ya se ha quedado con el apodo de profe. No, es que es ya el profe. Carlos, bueno, es el profe y además es uno de los que pone una nota de cordura en este programa y de educación, porque nosotros somos bastante mal educados. Desde aquí le mandamos un saludito a nuestro hermano Jorge Luarte, que no ha podido abrir. El hombre está currando. Ha venido Carlos en representación de la gente de Manners. Y bueno, pues aquí un placer como siempre, Carlos, tenerte por aquí. Muchas gracias, lo mismo, ya sabéis que esto es un gusto y encantado de venir aquí. La pena es que no haya podido venir Jorge, que está el hombre con su trabajo, ya sabéis. Luego Manolo también intentó, pero lo de Manolo, bueno, ya sabéis que... Manolo ya es que está atado de pies y de manos. Sí, es muy complicado. Así que bueno, pues vengo yo hoy en representación. Pues no pasa nada porque vamos, yo creo que van a estar orgullosos los compis de tanto Manolo como Jorge. Decir que estamos retransmitiendo como siempre aquí en Radio Utopía en la 107.3 de la FM, pues para toda la gente de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y zona norte de Madrid. Vamos a comenzar esta rueda, va a ser un programa en el que vamos a poner cada uno lo que sale del necle como siempre. Bueno, novedades, cosillas por ahí que nos gustan y demás, pero bueno, vamos a seguir un orden. Como ha venido el señor Carlos Campayo, que empiece él. Que empiece él y tenga ese honor. Que empiece el profe. Claro que sí. Pues yo hoy traigo cosas, novedades sobre todo, pero cosas que le gustan al Yayo, o que creo que le gustan. Bien, viva. Me va a mandar a tomar por culo. Entonces ya, todo bueno, transmetal, ya me voy. Entonces. Todo transmetal. Bueno, o sea. Pero tú mira la cara de cabrón que está poniendo ya directamente. O sea, es que tiene cojones la cara. No, yo creo que esta sí que te va a gustar. He traído a Saman. Ya pensé. Sí, ¿no? Saman, sí. Por supuesto, Saman, tengo todos los discos de Saman. Fíjate. O sea, tú fíjate. Ya sabía yo que te iban a gustar. Y traigo el adelanto del que va a ser su nuevo disco. Un adelanto que ha salido, nada, hace unos días. El tema se llama The Eye Inside. Es un tema que va a estar incluido en su nuevo álbum, que es Rescue, que se va a publicar el 18 de mayo. Y es la vuelta de los Saman clásicos. Eso sí, sin André Matos, o sea, lamentablemente sin André Matos. Al frente de la formación está Luis Mariuti, que yo creo que es el gran motor de la banda, y yo creo que es el gran desconocido o el gran personaje tapado de Angra. No recuerdo yo si todos los discos anteriores que tenían fueron con André Matos, me parece que algunos. No. Los dos primeros sí sé que son con André Matos. Ahí está, claro. El Ritual y el otro. Ritual y Reason. Immortal y Origins ya no está. Eso es. Ya no y está que ahí. Son dos discos cojonudos. duros, son dos discos realmente buenos también. Son muy buenos, pero yo me quedo con el primer álbum de Saman, con Ritual. Oye, que además vamos, para mí es el mejor. Sí, yo creo que es la continuidad de lo que suponían los Angra clásicos, los Angra de Angels Cry y de Holy Land. Y yo creo que la gracia que tenían, a mí me parece que Angra eran un grupazo. O sea, sobre todo los dos primeros discos de Angra y el tercero, Fireworks, a mí me parecen tres álbumes insuperables. Me parece que combinaron muy bien todo lo que venía del power metal europeo con esas raíces de folk brasileño. Y con ese tinte progresivo que tenían. Con ese tinte progresivo también. Y me parece que son unos discos que, según van pasando los años, los vas escuchando, fuera de toda aquella vorágine que supuso el power metal de los años 90, los sacas de todo aquello, y me parece que son álbumes llenos de matices y que cada vez que los escuchas aportan más y más cosas. Y creo que era una formación que tenía gente estupenda. Bueno, pues Kiko Loureiro a la guitarra, Rafael Bittencourt a la otra guitarra, pero creo que uno de los grandes personajes de Angra, Luis Mariuti, que es el que creo que es el gran motor de este disco, de Eye Inside, y me parece que es, desde mi punto de vista hoy por hoy, yo creo que es el mejor bajista que existe ahora mismo dentro del heavy metal, o de un heavy metal más cercano al power metal. O sea, el tío ha montado un canal en YouTube, no sé si lo habéis visto, Mariuti Team se llama. El tío explica cómo tocaba las canciones de Angra, enseña cómo está tocando las canciones de lo nuevo de Saman, y es alucinante la técnica que tiene ese tío, la soltura que tiene y la forma que tiene de expresarse y de tocar el bajo. Bueno, con Luis Mariuti en esta nueva aventura, en esta nueva encarnación de Saman, está su hermano Hugo Mariuti, que también estuvo en esos dos primeros álbumes de la banda, en Ritual y en Reason. Está Ricardo Confessori a la batería, que venía de Angra y fue el que ha grabado todos los álbumes de Saman. Está Fabio Ribeiro al teclado, y luego a la voz está Alirio Neto, que está haciendo cosas también aquí en España, o está con Alberto Rionda en Avalanche. Ajá. Entonces, bueno, pues una banda, yo creo, tremenda, sobre todo en esos primeros discos, en ese primer disco que hemos dicho, que recogía toda esa herencia de Angra y seguía profundizando en esas raíces más folk brasileñas, y yo espero, la verdad, que mucho de este álbum, que se publica el 18 de mayo. We'll be right back. to blame. Run away from memories that cut you like a knife. No one will ever be the same again. Reasons I'm still here never will be clear. Golpe a golpe, me cago en la puta. Esto sí que es un discazo. Ahí has triunfado, Venderio. Ah, había que... Has triunfado. Había que ponerlos en algún momento, ¿sabes? Hombre, por supuesto. Había que ponerlos. Y encima este disco, que además es un disco... Eso es una joya incunable ya, tío. Es que... Una maravilla. Yo tengo que reconocerlo. Después es verdad que Orca estuvo ya... Después hay una época que ya me gustó un poquito menos, pero... Los primeros con Hugo Benítez me gustan y después los dos siguientes que sacaron ya con él. El Vence y este son dos discos. Con el Walter Meza, vamos, ya me parece una maravilla. Esto es una pasada, una hipérbole. Había que ponerlo ya yo. Pues muy bien elegido, Venderio. Venga. Vamos con una novedad además que me hace una gran ilusión. O sea, una banda que estamos hablando ahora fuera de micro. Hace unos añitos ya tuvimos la grandísima suerte de poderles ver ahí en Morata en el Festi. Una banda inglesa, pero con raíces españolas, de Heretic Order, que bueno, pues se hicieron un bolazo descomunal, una gente de puta madre, y que bueno, pues que vuelven a la carga, vuelven con su nuevo trabajo, tercero en su carrera, que empezaba en 2014. En 2015 editaban All Hail the Order, en 2018 el brutal Evil Rising, y ahora lanzan pues su tercer trabajo, para el que, bueno, pues como otros muchos, han comido el tarro de la hostia y lo han llamado 3. Ay, cago en la puta, hombre, pero... Fíjate, con lo buenos que son, porque cuando los vimos la verdad es que nos llamó mucho la atención, aparte musicalmente, cómo era la banda, el ambiente que creaban y demás en el concierto. Es una cosa espectacular. La puesta en escena que tenían, que era así como... Tenían ahí algo de show también ahí. Sí. Llegaban los tíos con sus máscaras, con sus... Es que no deja de ser un shock metal, pues quizá sin demasiada efusividad, pero es un shock metal también... De altísimo nivel. Sí, o sea, ya no tienen tanta performance, a lo mejor. No, pero tienen ese halo de satánico total. Y bueno, esta banda, vamos, a mí es que yo la tengo idolatrada, sin coña. Ya lo sabéis, ya los he puesto aquí unas cuantas veces. Es un pequeño diablo, ya yo. ¿Qué vas a contar? Ya sabes que Satán es mi señor de toda la vida. O siervo de Satán, que es lo que soy a día de hoy, un siervo de Satán. Satán, llévame contigo, por favor. Deretic Order son Lord Ragnar Wagner, Dani Felice, voz y guitarra, Count Marcel Labey, Marcel Contreras, Clark a la guitarra, Dr. Payne, que es Andy Payne, a la batería, y Conor Ormagoden al bajo, que es el último que entra en la banda. 3 saldrá a la venta el 27 de mayo con Massacre Records y contiene 12 temitas, uno de ellos es esta puta maravilla que es King of the Dame. qué grandes los Orcas, madre mía. Bueno, pues, hombre, seguimos en el programa 150, celebración porque es el estamos de cuarto aniversario en Imperio del Metal. Efectivamente, hace bien poquito hicimos 4 años. Y la cosa... Cuatro y último. La cosa se queda ahí. Cuatro años y último programa hoy de Imperio del Metal, que cierra sus puertas de forma indefinida. Porque sí, porque la vida es así. Entonces, disfrutad de este último programa. Lo digo así sin vaselina y tal, para que tal. Pero bueno, efectivamente es el último programa del Imperio. Y bueno, pues ha sido un honor estar aquí estos 4 años, bueno, rodeado de gente de puta madre, como el caso del profe que tenemos hoy aquí, y compartir con mi hermano Bender aquí otros 4 años. Lo mismo digo, se acaba un ciclo, al final, pues oye, mira, al final es como todo, tío, todo tiene un principio y tiene un final, ya, yo efectivamente. Cuatro años muy buenos, poniendo muy buena música. Y bueno, pues pasando también épocas malas, ¿no? Como nos ha tocado vivir aquí, sí, en el sentido de, en el sentido ya como país, ¿no? No, pero claro, que nos ha cortado también un poco la expresión, las salas de para expresarnos aquí, como nos expresábamos cada miércoles, que ha habido un parón también en ese aspecto, ¿no? Con el tema de la pandemia y demás. Pero bueno, que han sido 4 años muy buenos, en los que hemos disfrutado mucho, hemos conocido a mucha gente además muy muy guapa, gente muy original y gente muy enrollada, que merecía la pena, y no tengo nada más que decir cosas buenas, tío, de lo que ha sido todo este proyecto, que ha sido Imperio del Metal, que se queda aquí, pero que bueno, que se va a quedar en nuestros corazones para siempre. Hombre, tú ya el brazo tatuado al Imperio del Metal, irá conmigo hasta la tumba, que no sé si tardaré mucho o poco, pero quién sabe, yo acabará incinerado ahí con mi orondo cuerpo. Pero vamos, ahí en el corazón. Hombre, y al final es que a lo tonto, desde que empezamos con todo heavy metal, hace ya 12 años. Efectivamente. Son muchos años, bregando, luchando. Llega un momento que también hay que relajar la mente. Eso es. Hay un momento en el que ya, pues, cuando ya empiezas a cansarte, casi es mejor, ¿sabes?, tomarte un tiempo. ¿Sabes? Una retirada de forma indefinida y ya veremos. Efectivamente. Sí, si la vida da muchas vueltas. También, no se puede tampoco planear nada y decir. También cuando dejamos todo heavy metal, pues no íbamos a hacer nada. Luego te pusiste tú con todo heavy metal radio. Luego montamos esto. ¿Quién sabe? Eso es. Si Bender y yo nos vemos todas las semanas para tomar unas birras, o sea que algo maquinaremos. Dentro de un año lo mismo nos dan a Neura y decimos, pues venga, como el Imperio del Metal ya se hizo, pues ahora vamos a hacer un programa que se llame. No, podemos montar un puesto de perritos calientes. Seguro que salimos más beneficiados. Bueno, pues nos dejamos de charlas. Bueno, último programa del Imperio. De todos modos, yo agradeceros haberme invitado a este último programa, que me hace muchísima ilusión. Yo me llevo un jarro de agua fría cuando he llegado. De hecho, Carlos no tenía ni puta idea que era el último programa. Y bueno, yo vengo aquí no solo como colaborador, vengo como oyente y, joder, y como amigo. Y yo os agradezco muchísimo estos 4 años. Pues me lo he pasado muy bien. O sea, los jueves por la mañana, cuando aparecía el podcast en el teléfono, y el fin de semana mientras me ponía a hacer la casa y a planchar y a limpiar, y os tenía de fondo, coño, que he aprendido mucho, me lo he pasado muy bien con vosotros, y joder, que a mí me da muchísima pena y os vamos a echar mucho de menos. Y yo espero, y creo que yo, no solo yo, todos los amigos que habéis hecho estos años y toda la gente que os está escuchando, yo espero que esto sea un parón, coño, y que dentro de menos de lo que todos esperamos, estéis otra vez de vuelta con el Imperio o con cualquier otro proyecto que... Joder, los perritos. Los perritos están de puta madre, pero vamos, que ojalá que volváis, porque de verdad que os vamos a echar mucho de menos, y gracias por estos 4 años. Hombre, y se agradece, tío, muchas gracias a ti, Carlos, tío, por estar aquí además a la llamada del Imperio, tanto tú como Jorge, como Marcial, como Joan. Bueno, ahora haremos una lista de agradecimientos también, porque no podemos olvidar a toda la gente que ha estado dentro del Imperio durante estos 4 años. Decir a tus palabras que, bueno, que de momento el parón es indefinido, como ya hemos dicho. Desde luego, pues nos sentimos muy arropados por gente como tú, ¿no? Que ya también se olía un poquito la tostada y nos lo ha dicho. Y bueno, pues todo tiene un final al final. Y hay que quedarse con estos 4 años que han sido muy buenos, junto a Yayo, que él lo sabe. Y bueno, y ha sido todo de puta madre, pero que bueno. Y el que mira, Los que lo han escuchado, agradecidos eternamente por haber escuchado y por haber elegido este espacio de gente que no se dedica al periodismo, pero que yo creo que ha sido un programa muy directo, porque es un programa muy coloquial y muy de gente de la calle, de gente que está, puede estar hablando perfectamente en cualquier momento, en cualquier sitio, hablando de música, sin tener que utilizar tecnicismo ni nada por el estilo, que también está muy bien, pero que en este caso no lo era. No es un programa tampoco de periodismo, era un programa, era un grupo, era un programa en el que se juntaban, unos colegas para tratar bueno, temas musicales y para escuchar la música que en ese momento se estaba pegando o que en ese momento nos gustaba escuchar. Sí, pero con la virtud también del programa de fan, en el que aquí no ha habido una censura, ni ha habido alguien de fondo que pague ciertas cosas. Efectivamente, claro. Entonces aquí se ha podido hablar y os hemos escuchado hablar libremente de discos que eran estupendos y de discos que eran una puta mierda y poner las cosas pues desde el punto de vista del seguidor y de seguidores desde hace muchísimos años, que sabéis muchísimo y que nos habéis abierto un montón de puertas a muchísimos grupos, a muchísimas crónicas de conciertos, a muchísimas entrevistas, y habéis aportado muchísimo a la escena. Entonces, desde luego que pues lo que he dicho antes, mi agradecimiento, que es, creo que se extiende a toda la gente que os hemos seguido durante estos 4 años. Y como ya te he dicho, Carlos, nosotros agradecemos tanto el Yayo como yo, pues de forma global, pues a toda la gente que lo ha escuchado, y a los que no lo han escuchado y no les ha molado, también se lo agradecemos, porque han escuchado un programa, oye, y han decidido pues no escucharlo, pero vamos, que gracias por escuchar ese programa también. Por supuesto. Que después habéis decidido si os gustaba o no y habéis querido seguir escuchándolo o no. Así que gracias también a esa gente. Y dicho esto, pues vamos a continuar con el programa, ¿no? Y vamos a continuar precisamente con una de esa gente de la que hablábamos, esa gente guapa que nos ha rodeado durante estos 4 años y a la que hemos podido conocer en este periodo de 4 años, y además no hace mucho, que es el guitarrista catalán Santi Leal. El genial guitarrista catalán que nos sorprende de nuevo pues con un disco llamado Barcelona Concert, un disco en directo fresco y continuo y contundente, grabado en junio de 2019 en la sala Calabria 67 de Barcelona. Y bueno, pues el trabajo se compone de 10 cortes y la producción y la mezcla pues se ha encargado el propio Santi, que es un genio. La selección de temas está sacada de Sin Rencor y Aquelarre Químico, sus dos trabajos en solitario. Y bueno, en este directo pues le acompañan Neil Rovira a la batería, Judica a la guitarra y Dani solo al bajo. Trabajo que guarda toda la esencia de un buen directo, mejorando incluso pues la potencia y la agresividad de algunos temas respecto al estudio, como es en este caso de este tema cantado en catalán, que tenía ganas de poner aquí, que se llama El Burisot. Vamos con Santi Leal. ¡Está! Pues ahí estaba Santi Leal, al que le mandamos un saludito de aquí, un abrazo. Un abrazo. Parte de la gente del Imperio. Del Imperio. Y nada, pues hablaremos y estaremos en contacto, Santi, a pesar de que ya no estemos en las ondas. ¿Seguimos, Carlos? Uy, que me toca, que estaba ya aquí. No, estaba corrigiendo exámenes. Estaba corrigiendo exámenes, el cabrón. Porque, mira, esto es una a ver, pues esto es, como siempre, nosotros tenemos que contar todo, que somos así. Pues, cuando hemos llegado estaba Carlos en su coche corrigiendo exámenes. Pero a mí es que esto me hace mucha gracia, lo de, es que tenéis 2 meses de vacaciones, sí, los cojones, 2 meses de vacaciones. Ha salido del coche con todos los exámenes en la mano, que casi se le vuelan, o sea, ha sido una cosa espectacular. Verás cómo haya perdido alguna la que se lía. Espera, que tenemos una llamadita. Si este le pisa, dile que es en la primera planta. tenemos una llamadita. ¿Qué hacemos? ¿Que entre la llamada o ponemos el vamos tema? Vamos a hacer que entre esa llamada. Sí, venga, vamos a hacer que entre esa llamada que nos está esperando aquí. Un verdadero truán. Un señor. Tenemos aquí al que realmente es el tercer miembro del Imperio del Metal, aquel personaje que se ha dedicado a hacer todas las cabeceras de las secciones. El tema principal. Bueno, ya eso iba a lo último, pero vamos, su Imperio del Metal y sobre todo, pues que compuso ese tema, que es el que ha acompañado a Imperio del Metal, pues desde que lo compuso, claro, antes no. Eso es. Tenemos aquí al grandísimo Jaime García, el Preacher. Muy buenas tardes a todos. De verdad que esto es la peor noticia que me podíais dar, pedazo de cabrones. Las cosas como son. Venga, hombre, el Imperio del Metal, me cago en Dios. Va a cerrar las puertas del Imperio del Metal. Pero no vamos a cal y canto. Que no te lo he dicho, Pritchard, pero es que le ha comprado una inmobiliaria. Y va a montar un casino. Pritchard, ve hablando con Bender. Tener cuidado con las comisiones. Pritchard, ve hablando con Bender, que voy a por la cerveza, que se queda afuera. Espera. Venga. ¿Qué te parece el anciano, macho? No va a cambiar en la puta vida, tío. Pues claro que sí, necesita gasolina. Pues eso, como el Daddy Yankee ese, ¿no? Necesita gasolina. Lo que pasa es que la gasolina de este es más bien es etílica. Perdón, acabo de llegar, no sé qué habrá dicho, me parece muy bien. Será todo verdad, seguramente. Sí, sí, el que te conozco un poco sabe que es cierto, totalmente. Ya lo pues escucharé nada, porque no te he oído. Pues nada, bueno, ya, no, sí, no, te lo he dicho muchas veces ya. Hasta por escrito me lo has dicho, seguramente. Exactamente. En correos electrónicos. Exactamente, sí. Ah, bueno, lo de viejo bebedor de gin tonic, no te lo he dicho eso ahora mismo. No, es puto anciano, que se me quedó grabado. Puto anciano, eso, bebedor, anciano de gin tonics. Bebedor de gin tonic, eso es. Sí, señor. Si ya cada vez que hablo con el yayo de ti, hablo del el puto anciano. Ya no digo el yayo, digo el puto anciano. Sí, sí. Sí, que es verdad, tío. Mira, me estoy poniendo las gafas de cerca para oírte mejor. ¿Ves cómo eres un puto anciano? Se pone las gafas y parece hasta un niño bueno y todo. No te lo puedes. Sí, bueno, yayo, no te lo pierdas. Yayo ni con las gafas parece bueno. Las cosas como son, me cago en Dios. Bueno, Pritch, hay que, nada, como dice el yayo, hay que estar eternamente agradecido a tu labor aquí en el Imperio. La verdad, a mí no me tienes que agradecer una mierda. No jodas, no, hombre, no, no, no. A ver, si has currado más que vende muchas veces. Vamos. ¿Qué te parece, macho? Ya cabrón, puto anciano, ¿eh? Escucha, pero ahora te voy a contar lo que me ha dicho. Que me ha dicho que mañana ya aprende lo de la mesa esa. Lo de la mesa de sonido, sí, no, lo aprende, dice. De hecho, me había entrado en el gusanillo de utilizar la mesa y tal. Y digo, bueno, vende, pues me lo tienes que enseñar para el próximo programa. Ah, no, mira, coño, que no hay. Tengo la sospecha de que el yayo va a aprender a manejar la mesa cuando se ponga Facebook en el móvil. Ah, sí, a ver si me acuerdo, Pritchard, es que se me ha ido la pinza. A la vez. Y ya de paso seguro que se pone el WhatsApp también. Pues mira, en ello estoy. ¿Sabes lo que pasa? Que con esta memoria que tengo de esfumador de porros y tal, pues no, las neuronas están un poquito perjudicadas. Pero no te, sí, pero tú no te rías, Pritchard, pero yo te digo una cosa, y hay apuestas en las casas de apuestas en Bwin y en todos esos sitios se paga muy caro, y te lo digo que yo se para que el yayo va dentro de unos años, cuando tenga 70, se va a meter en un curso de esto de ofimática y sabes y todo ese rollo, aprender. ¿Me entiendes? Sí. Ya de WhatsApp y todo ese rollo. Yo ya estuve en una academia aprendiendo a escribir a máquina, máquina de escribir, de las antiguas, con el Poyuwi Quert, tío. Jamás pasé de una pulsación a cada tres horas, tío. Es imposible. Pues si no pasaste ya de la pulsación, pues qué íbamos a esperar. A ver, y te estoy hablando de hace 30 y tantos años, imagínate. Pues a mí hubo un momento que me hiciste pensar que te ibas a hacer una página de Facebook. Sí, y pero ya me di cuenta que era... Pero vamos a ver, Pricho, la edad vale para algo. Entonces tú me empiezas a dar la brasa y digo, sí, no te preocupes. Venga, Pricho, claro, no te preocupes. Yo te puedo decir y te puedo dar fe de que se hizo un día una página de Facebook delante mía con el Pelos. Y el Pelos, le fue a explicar un poco todo el tema y no tardaron ni 5 minutos y dijo, esto no me interesa, quítame, elimíname la página, que yo no la quiero. O sea, igual que hizo, en 5 minutos se la quitó. Sí. Y desde entonces hasta hoy en día. Claro, por supuesto. Eso es. Y hasta que me muera. Sí. O sea, ya está, eso está ya muy claro, Bien, perfecto. Pero de lo que estabais diciendo de mí, que no, que para mí ha sido un lujo poder haceros, pues eso, lo del tema, es que, coño, que eso lo hablamos entre todos, lo hablamos también con el Miguel Martín, que también fue otra parte. Sí, por supuesto, también el agradecimiento a don Miguel Martín, efectivamente. Pues también cuando lo estuvimos hablando y tal, nos apetecía mucho haceros un tema, joder, ¿sabes? Y cuando ya, encima, Imperio del Metal, me molaba el nombre, molaba el rollo, joder, tenía que ser un tema guapo, y creo que quedó un tema de puta madre, y que pues estamos muy orgullosos de que lo hayáis utilizado como cabecera de este programa. Que yo pienso que, vamos, que la cosa iba de puta madre y que todo, vamos, que molaba mucho el rollo. Que mucha pena, sois unos cabrones, vuelvo a insistir. Sí, pero de toda la vida. Me tenéis muy apenado. No pasa nada, tú mañana, que te voy a ver mañana nos tomamos unas cuantas cervezas, tío, y ya se te pasa. Y ahora qué voy a hacer yo con el Imperio del Terror, pues tendré que hacerlo también en el programa del Nacho. Pues nada, encantada la vida. Coño, pues que nos haga un homenaje el Nacho todas las semanas en su programa, coño, y que ponga el Imperio del Terror. Bueno, no estaría mal. Mira, no estaría Nacho, mal. Apúntatelo, tío. Joder, si me pongo a hacer el Imperio del Terror en el programa del Nacho, más lo de las traducciones, al final me hago el programa yo solo. Bueno, pero ¿qué me estás contando? Si hace programas de 3 horas y media. Es verdad. Pero es que tiene muchas cosas que explicar, coño. Si es que sí, la verdad que sí. Claro. A mí, si no me vuelvo a contar Chernobyl otra vez entera, me cago en la puta, no. Nada, no. También vamos a echar de menos al Nacho cuando nos ha estado metiendo pullitas el cabrón ahí. Ahora se dedicará a hacerlo impunemente. Y ahora, pues, a ver qué dice después de todo esto. Pero Nacho, sabes que te queremos. Siempre vas a estar en nuestro cuore. Pues mira, aparte de eso, creo que habéis hecho una labor cojonuda también, porque habéis acercado pues a la gente, muchas bandas que la gente no hubiese tenido manera de conocer, más allá de, me refiero a conocer hablando con ellas y tal, en una charla, tomándote una birra. Pues creo que habéis hecho una labor cojonuda, ¿sabes? Para la gente que nos gusta el heavy metal. Y el trans metal. El trans metal un poco y el hard rock no, porque eso es pa' infantil. Eso es pa' infantil. Así que nada, creo que habéis hecho una labor cojonuda y que eso, que coño, que es una pena, me cago en la puta, de verdad, que me tenéis jodido, sois unos cabrones, hombre. Bueno, Pritchard es lo que hay. Richard, la vida es así. Nosotros llevamos con mucho orgullo haber terminado así y haber estado estos 4 años así, tío. Que pues hemos terminado porque ya nos hemos cansado básicamente y ya está. Y no ha habido más historia. Y no solo eso, y ahora que iba a decir yo, y en los conciertos de Predicador, sacar los estandartes y apretaros el tema, me cago en Dios, tío. Que siempre que sí, ¿verdad? Sin problema. Eso sabes que bueno, es que eso vamos a eso siempre y cuando manera, eso siempre y cuando Bender no se cargue los estandartes, porque es que me tiene hasta los huevos, porque es que porque esto no se da cuenta de la emoción que yo tengo. No, es que tengo el documento grabado de Mérida que te vuelves loco, tiras el estandarte y te cargas toda la estrella del estandarte, digo, porque a rayo diciendo, claro, yo cuando llegué veo el estandarte y digo, joder, si esto está destrozado, ¿qué ha pasado aquí? Y viendo luego el vídeo que montaste tu Preacher y tal, le ve aquí al Bender ahí todo emocionado en el y saltando ahí, digo, si se ha cargado todo el estandarte. Un estandarte estaba roto, eso no lo sabía. Se lo cargó, ya la roló la Tana, que es la profesional Me emocioné, ya está. ¿Sabes? Bueno, estaba de tanto gin tonic que estaba fuera de sí. Estaba emocionado. Qué cabrones. Bueno, pues nada, pues yo lo he dicho, que eso, que ha estado de puta madre, que... ¿Cuántos años habéis estado emitiendo? Cuatro años, joder, la verdad es que está de puta madre, ¿eh? Sí, cuatro años, tronco. Pues si te digo yo sinceramente, y eso Vende lo sabe, que yo pensé cuando empezamos esto que iba a durar 7 meses. Efectivamente, también. O sea, no dábamos ni un duro, pero no era más de un año. Yo no sé por qué me lo dijiste, hablaste lo de que no sé yo esto y tal, pero macho, cuatro años, tío. Pues ya está, nos quedamos con años, esos... Cuatro años que se han pasado volando, tío, o sea, que es que... Sí, es que también nos hacemos viejos todos también, ¿sabes? Y cuatro años ya pasan muy deprisa, me cago en la puta. Efectivamente, Pritcher. Cuatro años muy buenos, tío. Pero vamos, que vosotros tenéis metralla ahí para rato, cabrones. Que sois unos cabrones. Sí, bueno. Cabrones sí. Lo de la metralla no sé, pero cabrones sí que somos. Sí, ya lo sabes tú bien. Si todos lo sabemos, ya yo, lo que hemos dicho siempre. A ti te incineran y se tira a Madrid ardiendo un mes. Me cago en Dios. Por eso no vas a tener tu combustible. Tú tienes combustible para rato. Bueno, es lo que me da el gin tonic. Claro, claro. Que, por cierto, oye, ha puesto ya... es que no he podido estar oyendo el programa, porque como habéis comprobado antes, he estado haciendo otra cosa que era muy importante, que es estar viendo la gallina caponata y ese tipo de cosas, ¿sabes? Tu petición no está puesta todavía. Todavía no, vale, Pritcher. Okay, todavía. Okay. Bueno. Pero queríamos que estuvieras aquí en el último imperio, porque, como te decimos, has sido parte fundamental y eres parte fundamental de la historia del imperio, coño, y tenías que estar aquí en el último día. Tu petición no se ha puesto todavía, pero mira, el tercer tema, a partir de ya, ese va a ser tu petición. Fíjate, vale, cuenta. Dejadme que ese tema se lo dedique a la memoria del Imperio del Metal, porque creo que ha sido un programazo, creo que ha estado de puta madre, creo que ha molado mucho cómo lo llevabais, las secciones que hacíais, todo el rollo. Y creo que es un tema que es acojonante, ya lo vais a oír. Le va a gustar hasta el puto anciano Sí le va a molar. También te digo una cosa, Pritcher. Sí le va a molar. También te digo una cosa, Pritcher. Sí. Si seguimos así, no va a haber tres temas, ¿me entiendes? Sí, es verdad. Que eres muy grande, coño. ¿Sabes cómo me pongo? ¿Para qué me invita? Es bueno, más grande que Murcia. Pritcher, qué pena, de mañana no puedo ir, que tengo una maravillosa reunión de vecinos. Joder, eso va a ser divertidísimo. Sí, estoy que me hago pajillas del puto gusto. Sí, eso no te lo tienes que perder, vamos. Eso no te lo tienes que perder. Puta madre. Por último, Pritcher, mañana te veo y has visto el mensaje que te he mandado de vos, ¿no? Que no se te olvide. Sí. Okay. Lo tengo en cuenta. Perfecto, tronco. Pues nada, un abrazo a todos, besos y, como ya sabéis, el predicador os ama, hermanos. Y nosotros a ti. Un abrazo, tío. Vamos, un abrazote. Hasta luego, venga, tío. Larga vida al imperio. Venga, campeón, muchas gracias. Hasta luego, tío. Hasta luego. Pues seguimos, Carlos. Pues a ver cómo sigo uno después de esto. Que se queda así con el cuerpo destemplado. Ya sabemos que el Pritcher además es un puto crack, es otra cosa, ¿no? Pero me cago en Dios la labia que tiene el cabrón, ¿eh? Bueno, pues yo había traído... Yo había traído como otra propuesta, pues fíjate, a mi grupo preferido, que son Blind Guardian. Sí, ahí, bien. Y han publicado hace unos días, el 18 de marzo, creo que un adelanto de lo que va a ser su próximo disco, un tema que se llama Secrets of the American Gods, que yo no sé si esto es una coña o un guiño hacia John Safer. ¿Puede ser? Podría ser. Pues podría ser. Con una portada en la que sale una especie de tío Sam siniestro, no sé. Yo creo que a lo mejor puede ir por ahí el tema. La cosa es que ellos siguen con Nuclear Blast. No sé si os acordáis que cuando pasó todo aquello del Capitolio a Demons and Wizards, bueno, se disolvió Demons and Wizards, Iser ya no estaba con la discográfica, a él, bueno, pues le han desahuciado. Pero bueno, lo que nos interesa, que es Blind Guardian. Sacan este tema, de momento en formato digital. Han sacado previamente un single editado de forma física, que es Deliver Us, single que la verdad es que está muy bien. Creo que lo pusimos aquí, ¿no? Sí, lo pusisteis. Sí, me suena. Y bueno, el grupo sigue formado pues por Hansi Kurz a la voz, Ander Ulbricht a la guitarra, Markus Siepen a la otra guitarra y Frederik Henke, que llega desde aquel A Twist in the Mid del año 2004, que era el álbum, me parece, 2004 o 2006, no recuerdo, sigue a la batería. A mí la verdad es que Blind Guardian me siguen encantando. La gente, bueno, pues siempre se habla de que los que molan son los primeros Blind Guardian, hasta la época del Imagination, del Nightfall, pero yo creo que los últimos discos de Blind Guardian, At the Edge of Time, Beyond the Red Mirror, me parecen dos álbumes tremendos. A mí me siguen gustando, sinceramente. Me parece que... Dentro de que no es... Quizá lo va a ver... Hacer un Imagination otra vez es una cosa imposible. Sí, pero lo interesante de estos tíos es que han ido avanzando hacia otro sitio, caminando hacia otro sitio, haciendo una música pues no tan directa, no es speed metal, no es el power metal alemán de finales de los 80 a primeros 90, han ido acoplando, incorporando cada vez más elementos a su música, unas producciones cada vez pues más, quizá más rimbombantes, pero son álbumes llenos de matices, son álbumes en el que te encuentras un montón de planteamientos musicales muy interesantes, y yo creo que son tíos que a día de hoy aportan cosas muy muy interesantes a la escena. Y en directo, yo las últimas veces que les he visto, a mí me parece que lo hacen, la verdad es que lo hacen muy bien. ¿Que Hansi Kurz no es el tío más al lado del mundo? Pues no, pero me parece que vocalmente es un tío que canta, desde mi punto de vista, mucho mejor de lo que lo hacían los 80 y en los 90, y me parece que a nivel musical están años luz de lo que hacen otras bandas de su generación. Y que sí, que el último álbum ese que sacaron, lo de la Twilight Orquesta, que era un álbum orquestal en el que solo estaban Hans y André, bueno, pues es un proyecto curioso, interesante, que no va mucho más allá, pero los últimos discos con Blind Guardian como tal, el Beyond de Red Mirror, de Atis of Time, que decíamos hace un momento, me parecen dos álbumes tremendos, y yo creo que lo que está apuntando los nuevos temas me parece que indican que va a ser un álbum muy potente y un álbum muy interesante. Pues mira, te voy a contar yo anécdota ya de viejuno, coño, con los Blind Guardian. Cuando vinieron, tocaron en Canciller. Sí. En Canciller 2. Con la gira del Imagination. Del Imagination, me fui de farra con ellos. Acabamos con un pedo como Alfredo, con minis de Don Simón, o sea, que no te puedes ni imaginar, con los cartones de vino, y bueno, acabé haciéndome, tengo por ahí fotos con ellos, pero fotos de carrete, claro, a la antigua usanza, menuda cogorza nos pillamos, vaya panda, macho, qué tíos más majos, más salados, tío. Me lo pasé de puta madre con ellos, tío. Bueno, pues vienen ahora en junio, finales de junio, a Zamora, al Zeta Life Festival o algo así. Sí. Sí, que bueno, pues si le veo por ahí, yo ya. Don Simón, no, yo ya prefiero Gin Tonic. Me he vuelto muy señorito. Abuelo bebedor de Gin Tonic. Muy señorito. Bueno, pues vamos con ellos. Venga, con ellos. pues ahí estaban esos pedazos de Blind Guardian. La verdad es que pinta muy bien, ¿eh? Pinta. Yo, como decíamos ahora también hablando fuera de micro, los tres y tal, es una banda que siempre la he tenido. Además, demostrando. Muy arriba, muy arriba. Demostrando además, como bien decía Carlos, apuntando, que creemos nosotros, demostrando un poco ese odio que tienen un poco a todo ese. Sí, fascismo norteamericano, a, que además. A la movida, sí. Ese fascismo norteamericano que además ha hablado con Carlos y le comentaba que el proyecto que tenía, ¿quién era? El de Mentalist. Thomas Stauch. Ahí tienen un disco que es una crítica también, un poco sí, el al primer, sistema norteamericano. El primer álbum, que de hecho el tema aquel que criticaba a Trump lo trajimos aquí. Efectivamente, sí, lo pusiste. Sí, de verdad. Sí. Bueno, pues vamos ahora con otra banda que está pues de actualidad rabiosa, que son pues otro de los que además aprovechamos que vamos a poner un tema suyo que le queremos agradecer. Estamos hablando de Rancor. Sí, Rancor, la primera sintonía de Imperio del Metal fue a cargo de Rancor, antes de que don Jaime García y don Miguel Martín, abrazo de aquí Miguel, te veo en breve en el concierto Agresiva, compusieron ese tema de Imperio del Metal. La sintonía era el Spanish Pain, que luego ha continuado posteriormente con el Zasca. Y bueno, pues agradecerles a ese vocalista brutal, a ese Dani López, para mí quizá el mejor vocalista de este puto país, a Ricky, al Vasco, a Serra, al grandísimo Serra, abrazo muy grande de aquí Serra, a Jorge Saez, que yo creo que es una de las personas que más veces ha venido por el programa con sus diversos proyectos. Porque macho, es una cosa. Tenía 47 grupos y claro, todos ensayaban en el mismo local. Y claro, como le pillaban en el mismo local, pues ya está. Pues ya está. Ahí y se apuntaba todo. La verdad es que es un puto crack. Es un crack a la batería. Agradecimiento. La leyenda, a estos, como decía. Grandes. Sí, la sí, leyenda. Que es una puta leyenda. Porque ya, evidentemente, es que es un tío que lleva mucho tiempo en la música y que, joder. Dark Moor, que es una banda que al final se ha dado a conocer fuera de aquí y ha sido de las que ha tenido también bastante buen rollo allí en Japón, pues en esos comienzos de Dark Moor estaba el señor Jorge. Sí, no, o sea, que es un tío con una historia por detrás. En la tremenda. Época más metalera, además, la buena de Dark Moor. Sí, la buena. Sí, en la época buena. Efectivamente. Pues esos Rancor, a los cuales le mandamos un grandísimo abrazo, les veremos, no os olvidéis, el 30 de abril. En el Histeria Trash Festival, o no sé cómo cojones la han llamado, sí, creo que es así, que estarán junto con Grave Noise y nuestros amigos del EP. Efectivamente. Del EP. Con los Mórdida, que bueno, pues un lujo volver a ver a esta gente. Estaremos allí viéndolos el día 30 de abril a los Rancor, sin ningún tipo de duda. Agradecerles todo y, por supuesto, poner su nuevo tema. Hombre, claro. Yo además me uno a las palabras del Yayo. O sea, me parece que se deportaron con nosotros también de puta madre, dejándonos que picháramos su tema y que fuera en ese momento la cabeza. Son una parte del imperio. No hemos tenido ningún problema, ellos encantados siempre y bueno, y de hecho, pues fieles seguidores del programa, lo cual pues me uno a los agradecimientos del Yayo. Para mí, Rancor son muy grandes. Pues vamos con editan ahora su cuarto larga duración, que lleva como título Beauty the World, enterrar el mundo. 24 años de historia, ahí es nada, de una banda inquebrantable y fiel como nadie a su propio estilo. Bueno, pues Beauty the World sale a la venta con Stream Music el 14 de junio y contiene pues 10 trallazos de marca Rancor, no lo dudo en absoluto. Ya pudimos escuchar en directo, cuando le vimos hace nada en Histeria también, un par de temas que adelantaron, tremendos. Y bueno, pues lo que os digo, no os olvidéis, día 30 de abril sale Histeria de Madrid, en el Histeria Trash Festival, junto a Grave Noise, a Mórdida, 15 euros entrada anticipada, 18 en taquilla, y vamos con ese adelanto que nos han dejado, que se llama Berserk. potentes esos rancor. Tremendos, ya tremendos. Puro rancor, machos, esto es un... De que llegue ya el concierto. Con muchas ganas, la verdad, para cogerlo... Ahí estaremos, ahí estaremos. Vamos a cogerlo con muchas ganas y vamos a desfogarnos ahí, pero bien, con el tras de esta peña. Vamos con ese tema que le hemos prometido al Preacher. A ver si es que me gusta, que no sé cuál es todavía, o sea que... No, no, la verdad es que merece la pena. Estamos hablando de una banda que se llama Pentakill, banda de heavy metal creada para un videojuego multijugador. O sea, es una banda ficticia. Joder, empezamos bien. Llamado el videojuego multijugador este League of Legends. Y bueno, en esta banda ficticia está compuesta por Cartus y Kale, a las voces, que son los personajes ficticios. La voz la ponen efectivamente fuera ya de la ficción. Nora Lubimo, que es la cantante de Battle Beast, y Jorlande. Mother Shaker a las guitarras, que las guitarras en este caso son de Christian Linke. Olaf a la batería. Las baterías en este caso las ponen Ricky T y Tommy Lee. Yorick al bajo, que se huye en Khan. Pues, ¿se acuerda cómo se cogen las baquetas el Tommy Lee? Eso. Pues sí, sí, todavía se acuerda. ¿Según qué baqueta? Sí. ¿No? ahí está bien. Y son a los teclados, que es Scott Kirtland y John Atlan. Ya son tres trabajos los que se han montado esta banda ficticia. No saben ni que existía. ¿Y esto quién lo edita? Pues no lo sé, ahora te digo, Carlos, porque no, tendría que ponerme a indagar. Y bueno, pues de momento ya te digo que han sacado tres trabajos, que desde que comenzaron en el 2014, el Smite and Ignite del 2014, del mismo año de que se forma este proyecto, por así decirlo. Es que además, no sé cómo llamarlo, banda, proyecto, o sea, los discos están físicamente, se pueden escuchar, pero vamos, no dan conciertos ni nada, o sea, supuestamente está todo hecho para un videojuego. Es algo parecido, por así decirlo, ya yo no sabrá de qué le hablo, tú a lo mejor sí lo sabes, Carlos, a lo de Gorillaz. Sí, sí. Gente de Blur. Sí, sí. Pero que son muñecos de dibujines animados. Sí, pues algo parecido en heavy metal. Qué bueno. Para que te das una idea. Los Chapters del 2021 y Grass of the Undying, que es del 2017, que es donde está extraído este temazo, que decía el Preacher, que además creo que te va a molar mucho, ya yo, llamado Rapid Fire Cannon. Vamos con estos Pentakill. Temazo Preacher, hostia, macho. Sí, sí. Eso sí, estamos hablando ahora mismo. Ahí el Tommy Lee, vamos, lo que hizo fue poner los platos en la batería. Bueno, para que os hagáis una idea, luego un ya poco, la tocó el otro. Si os ponéis a indagar un poco, bueno, que ya comentando que ya lo has visto, Carlos, o sea, todo lo que han sacado es de forma independiente, excepto el último disco que lo ha sacado con un sello llamado Riot Games, que no deja de ser un sello de videojuegos. O sea, que realmente es que esto está hecho para un videojuego, que se llama el League of Legends ese, que es pues un juego que está por lo visto de moda, me está diciendo Carlos también. Los chicos que tienen clase y todo el rollo son unos aficionados al tema este. Sí, sí. Y bueno, y después en cuanto a la banda, pues decir que sí, efectivamente está Tommy Lee, pero que Tommy Lee a lo mejor pues es el que lleva los cafés y la cocaína. O de los siete temas que hay en el disco, pues ha colaborado en un tema o en dos. Y en los demás, pues está Ricky T, que es realmente el que pone la música, el que es el batería, igual que Eugene Khan al bajo. Igual que Christian Linke a la guitarra, esos son los miembros originales de la banda. Claro, claro. Los demás son artistas que están en la banda y que además van oscilando, porque en cada disco me parece que hay vocalistas de otras bandas que han colaborado. O sea, que esto es un poco un proyecto ahí, como ya he dicho, de videojuegos, una cosa rara, una rareza. Una rareza de las que le gustan al Preacher. Sí, sí. De las que le gustan al Preacher. Bien. Ahí has triunfado a Preacher. Fíjate, que ha sonado hace un momento Blind Guardian, y Blind Guardian también ha participado en un par de videojuegos. Con el tema Sacred de At the Edge of Time, salían en... A mí es que los videojuegos no me... Si estuviera Manolo, seguro que podía contar mucho más que yo. Imagínate. El tema este... Sí, pues sí, aquí estamos tú y yo, somos igual de antiguos con esto. A mí me saca del Comecocos. El del Tetris. No, ese medio fatal siempre. Me ponía muy nervioso. Me daba ganas de matar a alguien. O sea, que el Comecocos y ya está. O sea, que no, al final no es la única participación de bandas de heavy en bandas sonoras de videojuegos, tampoco sé cómo llamarlo, pero sí, al final sí que debe haber más relación de la que nos parece a nosotros, que somos todos un poco ancianos con esto de los videojuegos. Un poco tarras al final. Hay bastante influencia ya dentro del mundo de los videojuegos, dentro del heavy metal, dentro del mundo de los videojuegos. De hecho, hay un videojuego que se llama Brutal Legend, que es un vídeo de un heavy, y la banda sonora es heavy metal totalmente, y la banda sonora. Pues hay gente como Tres Inches of Blood, hay gente como... Pues es que no sé cómo decirte, tío, ahora no me vienen a la cabeza, pero son muchas bandas y bueno, pues es que estás jugando al videojuego, pues yo sí he jugado, te lo puedo decir, y es toda una banda sonora heavy. Estás con el tío haciendo pantallas y estás escuchando heavy metal. Ya. Y la voz la pone el tipo este de... Joder, el Jack Black, el Jack Black es el... Sí, el de The Peak of Destiny, el actor. El actor, que tiene una banda también de metal, efectivamente. Tenacious D. Tenacious D, es una banda... Estoy fuera. Y hay una película, además. Hicieron una película que se llamaba Tenacious D and The Peak of, y La Púa del Destino, que bueno, pues no deja de ser una comedieta, que salía Dio, salía Meatloaf también, salía... ¿Quién más salía en aquella película? Salía también el de los Foo Fighters, ¿no? El Dave Grohl. Sí, yo creo que también. Y sí, sí. Joder, pero te estamos diciendo... este tipo, y por eso por esa película a lo mejor no le conoces, pero por el Culo Rock sí le conoces. Sí, es el gordito, Culo Rock. El gordito de Culo Rock este. Sé que existe la película, pero vamos, no la he visto en que lo hizo y también. No tengo intención tampoco. Salían en King Kong de Peter Jackson. No, también sale en King Kong. Sí, bueno, es que ya salió mucha pena. Ese no hinca la porra hace poco. No. El King Kong la porra fue el niño que salía tocando la guitarra en el School of Rock. Bueno, y el que salía en la portada de Sobredosis en Sangre Joven, el niño ese seguro que hinca la porra también. Hace ya 50 años casi. Se compartió celda con el Kirby. Qué hijos de puta sois. Bueno, vamos, Carlos, seguimos, tío. Bueno, pues no, eso vamos. No va a hacer hasta corto, fíjate. Pues nos quedamos un rato más. Venga, aquí tres. En vez de las 9:30, a las 9:32. Ya, yo tres horas y contamos Chernóbil. Venga, vamos, tío. No, a ver si le llamamos a Nacho, a ver si se viene y nos cuenta Chernóbil. Y yo qué sé, pues otra más. Pues yo creo que sí, una llamada en directo de Nacho. No, déjalo, tío. Otro que nos mata, no jodas, macho. Podría ser la bomba. Bueno. No sé si estará escuchándolo en directo el amigo. No creo. No, está muy ocupado. Sí, la verdad que sí. Tiene muchos quehaceres, el amigo Nacho. Últimamente una vida un poco ajetreada. Bueno, pues seguimos con música entonces, ¿no llamamos a Nacho? Seguimos con música. Bueno, pues seguimos en Suecia. Vámonos hasta Suecia con Halas. qué sé yo, mira, ya yo pone cara de me voy a mear. Mira, me saca hasta el Kleenex, que me quedan los mocos cuando ha dicho Jalas. El Kleenex y el mechero para animar un poco esto. Bueno, pues Jalas que han sacado disco nuevo, el 8 de abril, un disco, tercer disco ya, tercer larga duración, cuarto trabajo con incluyendo el LP que sacaron ya hace unos años, un álbum que lleva por título Isle... Joder, vaya inglés de mierda que tengo. Vamos. Y se quejará. Espera que voy. Con el inglés del Imperio del Metal. Joder, espera que voy. Hostia, es que no sé cómo se. Isla, así, pero con acento. Es que es sueco. Entonces, ah, hostia, que tío, no es sueco, que es en inglés, que no sé cómo se pronuncia. Ah, pues nada, tío. Isla, invéntatelo, bueno, como hacemos nosotros siempre. Of Wisdom. O sea, la isla de la sabiduría. Así en la traducción queda como muy. Sí, pues queda mejor. Pues este título tan sugerente nos va a embarcar en un viaje sensorial. Hacia un universo. madre mía, tío. ¿Para qué le dices? ¿Para qué le dices que venga? Al profe. ¿Para qué le dices que venga al profe? Madre mía. Por este tipo de cosas que me hacen realmente bastante. No, si hijo de puta, si te están despollando. Bueno, pues este viaje sensorial hacia esa isla de la sabiduría, con una propuesta, de nuevo por estos cinco músicos suecos, por Tommy Alexanderson al bajo y a la voz, Marcus Peterson a la guitarra, Niklas Malmsten al teclado, Casper Eriksson a la batería y Alexander Bonaitis a la otra guitarra. Un disco con 8 temas, un disco yo creo interesantísimo, todo lo que proponen ellos, muy anclado en ese prog rock, heavy prog de los años 70, tiene mucha influencia de los Jets de la época de Drama, tiene influencias también, a mí me recuerdan ciertas partes a Wishbone Ash, incluso a los Nectar alemanes, o sea, es decir, tiene, bueno, pues muy influido por ese progresivo de los 70, pero luego también con la vertiente de estas nuevas bandas de una vertiente sueca que están apareciendo en los últimos años y que, bueno, que nos plantean un trabajo que yo creo que está llamado a ser uno de los grandes trabajos de este año 2022, aunque el Yayo no se lo crea, pero yo creo que al final le acabarán molando los Jalas. Así que yo os propongo que cerremos los ojos y que dejemos fluir nuestros cuerpos y que nos vayamos a este viaje hacia la isla de la sabiduría. Venga, va. By the dreams they were lost. ¿Dónde estaban esos jalas? Se ha vuelto loco el Yayo. Sí, joder, estaba aquí, madre mía. ¿Cómo molan, tío? Le he visto bailando escondido detrás de la máquina de... Va a ser que me pilla muy anciano a mí esto, tío. Yo soy más de cosas más... Yo según me voy haciendo más viejo, me voy haciendo más burro. Directamente, o sea, no tengo ninguna duda ya. Esto a lo mejor me pilla hace 30 años y digo, mira, pues tienen un puntillo. Nah, a mí sí me molan, a mí sí me molan. Pero porque que tengo que reconocer que me gustan mucho este tipo de bandas. Entonces, claro, o sea, ahí me da este. Estuvieron tocando en... ¿Qué día fue? Hace 3 o 4... No, en Madrid vinieron con Cadavar hace dos años. Y luego estuvieron hace... Sí, que te los perdiste, ¿no? Que me los perdí porque pensaba que venían. La madre que le parió. Pensaba que venían a tocar los segundos. Llegué tarde. Y Manolo y yo estuvimos mandándote mensajes de dale, mete zapatilla que te los pierdes. Pero tocaron nada. Y se los perdió. Tocaron los primeros, luego tocaban Red Mars Sky y luego tocó ya Cadavar. Pero estos tocaron... Jalas tocó como... ¿20 minutos? No, un poquito más, pero 35 minutos, sí, 35. Luego estuvimos hablando Manolo y yo en inglés. En inglés con estos señores que son suecos. Y les dijimos que si iban a venir a tocar a Madrid, nos dijeron que sí. Bueno, vete a saber qué les dijimos nosotros, qué nos respondieron ellos y qué interpretamos Manolo y yo. Pero nos dijeron que sí, que iban a volver a Madrid, que no sé qué, qué tal. El puesto de merchandising, todo lo que llevaban, se lo arrasó la gente, o sea, pulió con todo lo que había. Y Manolo y yo decíamos, joder, macho, o sea, si están viendo que están haciendo aquí caja. Además fue cuando han fichado ahora por... Están en creo que han fichado por Nuclear Blast. Entonces estaban en Fish Factory, o no me acuerdo. No, Fish Factory no, en... No, no puede ser. No. Bueno, no me acuerdo cuál era esta. Bueno, estaban en una más pequeña. Y decíamos, joder, han venido con Cadavar, han tenido su tirón, vendrán más veces. Y nada, en el segundo disco, la gira que anunciaron no estaba Madrid. Y ahora, en la gira de este que están haciendo, hace poco estuvieron en Estocolmo haciendo un concierto con los tres primeros discos enteros. Y no aparece tampoco gira en España. Pero bueno, esperemos que al final pues nada, podamos verlas aquí, porque yo sé que voy a ir con Yayo. Sí, pero pues de hecho, casi mejor queda con Bender, pero eso sí, hecho, queda con hora, con 4 horas antes del concierto para que llegue a su hora y tal, porque... De hecho, va a ser la primera semana de agosto y se lo vamos a regalar por su cumpleaños. Ah, que sí, venga, va, debuten. La entrada. Venga, debuten. Luego la vendo en la puerta y a tomar por culo. Pues ya no te dejamos porque... Bueno, que entres y después ya te damos la entrada una, ya picada. Una polla como una olla. Vamos con una banda que es... una espinita que tenemos aquí en el Imperio, sí, que supuesto. Es una de las entrevistas que nos hubiera encantado hacerlo. Hablamos mil veces con Quique, pero no se ha podido hacer. Y al final, pues mira, llega el final del Imperio y no vamos a tener a Ciclón en el Imperio del Metal. Justo cuando además están a punto de sacar trabajo, están metidos ahí en la historia, y justo cuando además se les podía dar promoción y era... mucho más factible hacer la entrevista, pues bueno, pues bueno, cosas de esta vida. Yo tengo dos entrevistas que se me han quedado ahí en el tintero. Yo tengo esta de Ciclón y Percutor, porque Percutor también estuvimos hablando en su momento con Lucho. Lucho ya sabes que siempre está con problemas de curro, de movidas, de tal y cual, y al final, pues es otra de las entrevistas que se me quedó también en el tintero, me hubiera gustado. Lucho, que me lo encontré el otro día en el Green Berlin y me ayudó a comprar unos manguitos para un calentador, es un puto crack. Gracias, Lucho, eres un fenómeno. Pues yo tengo otra banda que se me quedó ahí en el tintero, que estuvo a punto estuvimos a punto de tener la entrevista, que son los Dech Abov. Saludos desde aquí, chavalotes. Al final vais a ser uno de los grupos más nombrados en el Imperio del Metal. Los canarios. Que sus follen, hombre, que sus follen, Dech Abov, que os den por culo. Pues fue graciosísima la anécdota, bueno. Fue graciosísima la anécdota. Pues nada, ahí tienen un regadito del Imperio del Metal. Huevones, que sois unos huevones. Bueno, pues como todos sabéis, la maquinaria de Ciclón se reactivó hace meses. A Quique, voz y guitarra, y Pablo Yagüe, guitarrista, se unieron el año pasado. Javi Endara al bajo y el grandísimo Matt de Vallejo a la batería. Pues a lo largo de este año, no tenemos fecha concreta, editarán su tercer trabajo, esperadísimo tercer trabajo, Magia, y que han grabado en los New Life con José Garrido y Dani Melián. 17 años de existencia de la banda, un duro camino a seguir sin duda, pero bueno, ellos han decidido dar guerra dentro de la escena, sea como sea. De momento nos dejan un primer single llamado Ese es el juego, y vamos a escucharlo. Eso es Ciclón. We'll be right back. llénalos, confúndalos, enseñes el juego. Son la bomba. Y bueno, deseando ya que saquen ese nuevo trabajo. Vamos con una banda holandesa detrás, Death, formada en el 89, que va a sacar ahora disquito. La gente de Death Head está a punto de lanzar su séptimo trabajo de estudio, que llevará por título Slave Driver. Y bueno, pues ese trabajo saldrá el 29 de este mes a través del sello Hammerhead Records, en CD y en vinilo. Decir que la banda actualmente está formada por Hans Speaker a la batería, Robbie Warning a las guitarras, Ronnie Vanderway a la otra guitarra y Raf de Boer al bajo y a la voz. Vamos con un adelanto de ese Sled Driver, que le va a gustar mucho al Yayo. Gracias. Y a mí. A ti yo creo que algo menos, pero bueno, algo te gustará, algo menos, pero sí. Así que vamos con ese adelanto de con ese Sled Driver, con esa rabia y esa ira. Suena ya de ese trabajo este temazo llamado Frequency Illusion. Ahí estaban esos Deathhead que ahí sí que ya puedo decir de verdad. Aquí sí puedo decir de verdad que esta sí la estaba bailando ya. Sí, sí, sí. La otra sí, era esto, toda una coña, pero esta sí la estaba esto bailando. Mola, esto mola. Sí, señor. Muy bien, Bender. Muy bien. Nada, pues ya te digo. Creo que la puedes puedes pillarlo a través de NHT. De pues nada. Falcatero. En ello estamos ya. Así que ya te sabes. Lo digo. Vamos con el profe, que yo creo que ahora trae una cosa buena. ¿Ah, sí? ¡Por fin! Entonces es el momento de irme al servicio, ¿no? Venga, no, yo creo que no, yo creo que esta no gusta. Mira, te vas al Tigre con esto y te meto. No, o sea, uno de mola. Mis grupos por excelencia. Me mola. Y un grupo en el que coincidimos. Que yo soy muy moñas, pero luego también me gusta. ¿No? Tienes tus ratitos chungos ahí. Sí. Esto es, y sin coñas, esto es lo que me pongo yo para corregir. Hay que reconocer que estás usando. Ya, tío. De verdad. Suspenderás a todos. Pues claro. No, pues que yo no hago prisioneros corrigiendo. Tomar por culo. Hay que reconocer que esta banda ha ido de menos a más, y nunca mejor dicho. Pues tú fíjate que a mí el que más me gusta es el primer disco. El más aberrado, macho. A mí son los que menos me gustan. Los primeros discos son brutales. A mí los tres primeros discos son los que menos me gustan. Luego son más técnicos. Sí. Bueno, a partir del Come Out Souls. Bueno, vamos a hablar. Claro, estamos hablando de Creator. Está la gente diciendo y de coño hablan. Pues estamos hablando de Creator. Yo me quedo con él en Spain. Sin duda. O sea, fíjate, a mí este disco me lo pasaron, y además que no se me olvidará, me lo pasaron cuando estaba en COU, estudiando precisamente para la selectividad, y cuando escuché la primera vez esto dije, ¿esto qué coño es? O sea, que no había ni por dónde pillarlo, una producción de mierda, una voz horrorosa, y según han ido pasando los años, estoy enamorado de ese disco. O sea, me parece una maravilla de mala leche, de rabia y de cabreo tremendo. Y según han ido pasando los años, sí que es verdad que han evolucionado de forma más técnica, sacan cosas que son la hostia, y poco más podemos decir de Creator. Yo creo que los grandes del thrash alemán, sin duda. Sí. O sea, para mí, la banda más grande del thrash alemán. Pues sí. Y para mí, uno de las bandas más grandes del thrash a nivel mundial. Sí. O sea, sin duda. Ya sabéis que para mí es uno de mis grupos de cabecera. Total, después de Malicia, que para mí es el culmen, está Creator, fíjate. Pues yo creo que para despedir este imperio, bueno, todavía no, pero bueno, para que coincidamos con algo. Ya, una maravilla. Ya, y el último programa del imperio Sony Creator me parece una pues verdadera sí. Maravilla. Pues va a sonar con lo último que han publicado hace pues 4 o 5 días, un single que se llama Strongest of the Strong. Otra vez este inglés alemán. Este es inglés-alemán. Inglés magnífico. De su álbum, y esto sí es alemán, Hate Uber, así con la Uber, Uber Alex, que se va a publicar el 3 de junio por vía Nuclear Blast. Y bueno, pues el eterno Mael Pedrosa a la voz, Ventor también, que lleva ahí desde el principio dándole a la batería, y luego, bueno, pues la gente que ha entrado después, Sammy Lee Sirny a la guitarra, Frederick Leclerc al bajo, y un tema que, bueno, ya sonó algo de Hate Uber Alex aquí en el Imperio, pero bueno, un tema que va en la línea de esos últimos Creator, como decía Bender, desde, bueno, esa tecnificación a partir de Come Out Souls. Y yo creo que es, bueno, pues un exponente de esta enorme y tremenda banda de thrash alemán. Y Yayo, pues... ¡Qué maravilla! Para ti, macho. ¡Qué maravilla! Disfrútalo. Muchísimas gracias. Bueno, ya me venía arriba. Todo esto ya me venía arriba, tío. Ya, ¿no tienes algo tranquilito para poner ahora, para bajar un poco? O... Venga, va. Venga, bueno, pues vamos con una banda de Hong Kong, tío. Anda. Ahí, es una de esas cosas que me molan a mí escarbar por ahí y tal. Pero telonera de Ozzy. Sí, además empezaron con ellos cuando dio el concierto el... en Kuala Lumpur. Ahí es donde ya se dieron a conocer. ¿Cómo voló? Picó todo el mundo, tío. Ahí estuvo de puta madre, macho. Dieron un bolo que se dieron a conocer ahí. Pues sí, además de hecho tocaron con Ozzy. Estoy hablando de Fear Index, un grupo de Hong Kong que se formaba en 2012. Bueno, pues tras casi 10 años de carrera solo tienen editados una demo y un EP en 2015, nada más. Sinceramente dudo que sigan en activo y bueno, pues la última formación conocida fue Chester, el de los cigarros, a la voz y guitarra, Doug, a la guitarra solista, Matthew al bajo y Hank a la guitarra. Tíos originales, coño, ahí nada de nombres raretes. Tomar por el puto culo. Dentro del EP que editaron en 2015 bajo el nombre de Age of Wrath, que contenía 5 temas, tenemos este Two Face que suena muy tranquilito, ya veréis. Miedo me das. Was a Bueno, Yoyo, pues me ha sorprendido gratamente. Hombre, esta propuesta suena, es un algo variado, es, no es un grupo lineal. No, como al principio ya pensaba que ibas a ponernos aquí algo demasiado no. aberrado, pero que esta banda tiene un cantante muy melódico, tiene unas partes ahí bastante melódicas y unos cambios del thrash al pa que metal. Para que te quejes luego. O sea, bien, después ese juego con las dos voces está bastante interesante. Para que te quejes. Nah, estos chinos saben lo que se hacen de todas las maneras, o sea que bastante guay estos chicos que nos ha puesto. Estos, ¿cómo se llamaban? Los tipos, Fear Index. Fear Index. Bueno, mola, bien, mola. Bien, bien. Me ha gustado, Yayo. Muy bien. Bueno, ¿pongo la sintonía, Yayo? Venga, pues, coño, hay que despedirse con la sintonía de la fiambrera. Alcemos nuestras copas por vuestros hermanos caídos. En el imperio del metal, la fiambrera metálica. Bueno, pues ahí está ahí esa fiambrera, Yayo. Terminamos etapa ya en Imperio del Metal, acabamos ya esta etapa de 4 años maravillosa y bueno, pues tenemos que terminar también con la famosa fiambrera. Hombre, claro, pues por desgracia, ya que bueno, al fin y al cabo es la famosa fiambrera por desgracia de alguien que ha fallecido o de alguien al ¿qué? Que vamos a homenajear porque falleció en su debido momento por esta fecha más cuando o menos tenía que fallecer por esa fecha más o menos por esta fecha y bueno ya también pues la fiambrera pues porque se acaba el imperio, ¿no? Y efectivamente y bueno, esta fiambrera va dedicada al Imperio del Metal, eso es, que ya es chopet, efectivamente. Ya fiambre total, efectivamente, o sea que ya pues matamos dos pájaros de un tiro con esta fiambrera para terminar este programa 150 y vamos con pues con a homenajear en este caso a Ubaldo Civile. Qué grande, por Dios, qué grande. Qué icono de la música, macho, del heavy metal. Guitarrista, con mayúsculas. Guitarrista de los argentinos Orcas, a los que hemos estado poniendo durante todo el programa. Y aunque participó, bueno, decir de este trabajo que hemos puesto, que es el Eternos, del 1999, cuarto trabajo de estudio de los argentinos. Y además, trabajo dedicado a su memoria. Este trabajo participó plenamente, sí, sí, sí, de él y pues no sé, es el último de su carrera. Al final la grabación, antes de que se registrara, pues falleció un disparo el 28 de abril del 99 y su muerte todavía misterio. Es un misterio total, todavía no está ahí dando vueltas todavía si se suicidó o se lo cargaron. Efectivamente, la mayoría de los componentes de Orcas tienen claro de que se trató de un suicidio, ya que el guitarra pues no andaba supuestamente, no tenía una salud mental plena, por así decirlo. Pero bueno, por otra parte, Hugo Benítez, que fue el vocalista de la primera etapa, de los dos primeros discos de Orcas, pues tiene la teoría de que fue asesinado, de que no fue un suicidio, de que realmente alguien lo mató. Y también está la controversia de que realmente también se metía mucho con, estuvo metiendo mucho y dando por culo con la dictadura entonces. Hombre, con B8 la lío parda. Y era un tío pues que metía ahí bastante el dedo en la llaga y quizás a lo mejor pues por ahí viene la teoría esta de Hugo Benítez. Los demás componentes dicen que no, que realmente ya era un problema que se le fue de las manos pues porque no andaba bien mentalmente. Y bueno, pues decir que esto es un discazo, este Eternos. Una maravilla. Y nada, vamos a recordar a la guitarra, que al guitarra de fundador de Orcas, uno de los grandes guitarristas. Ya vende, no había tosido en 4 años. De la escena argentina. Que bueno, pues que dejó un legado tremendo dentro del heavy metal argentino. Este Ubaldo Civile. Y mundial. Y mundial. Y mundial. O sea, estoy plenamente convencido. Así que, ¿qué te parece, Yayo, que dentro de todo esto, para terminar y homenajear tanto al señor Ubaldo Civile como, en este caso, a nosotros mismos, ¿no? Por estos 4 años que nos hemos currado en el imperio, joder, al que le haya gustado bien y al que no tan bien, vamos a despedirnos con Sos como yo. Perfecto, maravilloso. Venga, vamos con ello. Bueno, pues hasta aquí el programa 150 del Imperio, último programa. Eso es, Yayo. Así que, bueno, pues vamos a ir agradeciendo un poquito a toda la gente. Primero, fundamental, a todos los oyentes que nos han seguido durante estos 4 años. ¿Sí? Nos han aguantado nuestras... tonterías, nuestras chuminadas. Tanto los, como ya he dicho, como he dicho antes durante el programa, tanto a los que les hemos molado como a los que no les hemos molado, que también nos han escuchado para llegar a esa conclusión. Así que gracias a ellos. Va para ellos. Gracias para todos vosotros, muchas gracias por estar ahí durante estos 4 años. Agradecemos a Marcial. Efectivamente, uno de nuestros colaboradores. Efectivamente, ese Marcial Ruiz Escribano. ¡Pase, Billy! Marcial, eres muy grande, tío. Efectivamente, grande en de tamaño todos, en todos los aspectos, efectivamente. Y como persona. Muchas gracias a Joan. Efectivamente, otro tío grande. Otro colaborador y otro tío grande. Imperialista, como diría el amigo Nacho. A Víctor Blanco. Hombre, por supuesto. Es un fenómeno. Víctor, eres muy grande, tío. Lo que nos ha descubierto. En este caso, muy grande, que luego muy pequeño. No como Marcial. Además, nos descubrió ahí un mundo bastante más underground del que nosotros teníamos por en mente, ¿no? Metiéndose ya en un rollo un poco más punk trash y todo ese rollo que nos dejó locos. Sí, sí, la verdad que ha sido una aportación importantísima dentro del Imperio, mientras pudo, luego ya, bueno, pues por temas de horarios y tal, cuando cambiamos nosotros de horario, pues a él le machacamos, pero bueno, una aportación imprescindible dentro del Imperio. A David, el trovador urbano. Esto es el que apostó también por nosotros y el que nos tendió la mano, ¿no? Y nos ofreció, pues esto que es este estudio que tenemos y donde estamos haciendo este último programa, y el que ha sido nuestra casa durante parte de nuestra vida durante estos 4 años, o sea que también hay que darle las gracias a David por ello. David es muy grande y bueno, ahí está. Y nos seguimos viendo. Siempre le vamos a tener por ya ahí. Lo sabes. Al grandísimo Jorge Loarte. Hombre, madre por mía. Supuesto, al brother. Al brother. Pequeño. Hombre, claro, es una putada que no haya podido estar aquí. Ya hemos estado hablando esta mañana y bueno, pues sabe que como ya hemos hablado, hay un momento en el que hay que decir hasta aquí y este momento ha llegado y ya está. Ya está. A Manu, que hoy no ha podido estar. Manu, que joder, macho, que es una putada que no haya podido participar mucho más de todos estos programas, porque es un tío muy sabio musicalmente y tiene una cultura muy grande dentro de la música y nos habría aportado, joder, pues como los programas que ha estado aquí nos aportó bastante, ¿no? Pues nos habría podido aportar bastante más y es una pena que por razones en este caso laborales y cosas de padre ya y demás, pues no haya podido venir todo el tiempo que nos hubiera molado. Como que no, al profe que le tenemos aquí. Hombre, podemos decírselo directamente aquí a la cara. Y yo daros las gracias a vosotros, Carlos, tío. Al gran profe, esa mente tranquila, esa mente calmada. Otra de las partes de Manners ahí, que ha estado culturizándonos cada programa también con su sabiduría. Por supuesto, por supuesto. Y con esa cultura musical que y también y con tiene, ese folk metal y esas cosas que me trae muchas veces, madre mía. Mario, por supuesto, de Manners también. No, Mario, hay que agradecerle. Además, ha tenido también ese detalle, ¿no? De introducirnos en esos números, en esa revista física, haciéndonos publicidad sin ánimo de lucro, y siempre ha sido un fiel seguidor del programa y bueno, pues hay también una relación estrecha con él, así que un abrazo muy grande desde aquí para Barcelona, para Mario. Un abrazo, Mario. A Rancor, ya hemos hablado antes de ellos, por supuesto, por esa forma desinteresada de cedernos los temas para estar aquí siendo miembro del Imperio. Un abrazo a todos ellos, nos veremos en breve. Por supuesto, al galán. Hombre, al señor al Miguel galán, Coello, por Dios. A don Miguel Coello. Otra parte fundamental dentro del Imperio, joder. Que, bueno, pues, entre otras cosas, aparte de, bueno, pues haber estado aquí presente muchas veces y tal, fue el que hizo el logo de Imperio del Metal. El logotipo que hemos llevado siempre ahí por estandarte, ¿no? Con predicador. Con estos estandartes de Imperio del Metal y eso es... Eso es su trabajo, su obra, su maravillosa obra. Eternamente agradecido a Miguel. Galán, sí. Eres un fenómeno. Eso es. Y no te quejes que luego te llamo Tragaldabas. Y me dice, coño, que me insultas en directo, tío. Me ha llamado Tragaldabas. Nah, eres un fenómeno, Galán. Muy grande, tío. Y hombre, cómo no, otra vez, pues a ese tercer miembro del Imperio, a ese Jaime García, que tantas alegrías y tantas risas nos hemos echado con él aquí en el Imperio en estos 4 años. Efectivamente, después ya pues nos echaremos fuera del Imperio, seguiremos echándonos esas risas y seguiremos. Hombre, con los chascarrillos. Por supuesto. Porque claro, evidentemente el galán es muy grande, digo el galán, bueno, tanto el galán como el preacher, los dos son muy grandes y bueno, pues ahí vamos a estar pues siempre tomándonos esa cerveza y hablando de todo un poquillo. que siempre está, siempre mola además estar en compañía de esta gente. Yo quiero meter también ahí un poco a la gente de Asalto Mata Radio, a Santi el Pequeño Ternasco, ¿no? Que también nos hemos compartido parrilla con él durante este tiempo. Con la gente de Revis Radio, en especial con Bernardo y con Carlos López, ¿no? Que al final son gente que más allegada, que también nos metió dentro de la parrilla de Revis Radio ahí en Vicálvaro, y a la que estamos también eternamente agradecidos. A nuestro colega Javier Pelos, evidentemente, por habernos dejado ese espacio también dentro de su página web, de todogmetal.com, y con el que comenzamos además esta andadura, que después se convirtió en un programa de radio, pero que comenzamos con él en un formato web llamado todogmetal.com, que todavía a día de hoy él lo lleva bastante bien. A Edu, que es el que siempre ha estado en la sombra, el amigo Edu, que es el que nos puso todos los medios, ¿no?, para realizar primero esa web y después para llegar un poco a la gente con esas redes sociales y demás. También le agradecemos al señor Ese Edu, que no le gusta el heavy metal, macho. No le gusta el heavy metal. Y siempre con nosotros ahí a muerte, macho. Al pie del cañón. Y bueno, pues siempre a muerte con nosotros. A Nacho, que ha colaborado también en algunos programas del Imperio y siempre ha estado también cuando se ha llamado. También hay que darle un abrazo muy grande y seguiremos escuchando buen heavy metal con su Forja, que la lleva adelante y la lleva muy bien, y me parece un programa, vamos, más que recomendable. Y después, pues, al amigo Edgar, claro. Hombre. Al amigo Edgar, que también ha colaborado dentro de esos programas que, bueno, que podían haber sido más, solo fue... Iban a ser más, de hecho, y ya estaban hablados. De heavy metal latino, y bueno, pues un abrazo muy grande para Edgar. Y en parte también hacemos este programa, este final de programa, en homenaje al amigo Josué, que es un colega también del Pounding. Yo tuve menos trato con él, pero un íntimo colega de Edgar, que falleció por desgracia hace poco tiempo, y también este programa va dedicado a él. Así que yo creo que ya no me dejo a nadie más. Creo que, y si le dejamos a alguien, pues lo sentimos pues, muchísimo. Que sepa que... Eso como que se ponen los discos normalmente, que ponen, bueno, si se nos olvida alguien, tal, no sé qué, ponen una rayita, pues pon tu nombre, pues ya está. Como dirían los leños, simplemente despiste. Exactamente. Manera de vivir. Así que saben que también lo llevamos ahí en el cuore. Así que... Pues nada. Terminamos, Yayo. Venderio. Salud y fuerza al carbón. Carlitos, larga vida al Imperio. Alzo mi birra. Aunque ya no estemos presentes, que siga todavía ahí presente estamos. En el corazón de la gente que nos ha querido y que nos quiere. Por supuesto, ahí estaremos Vender y yo, seguiremos dando guerra a nuestra bola de la forma que sea. Ha sido un honor. Efectivamente, Yayo. Total. Y lo mismo digo, tronco. Sabes que estos 4 años han sido brutales. Maravillosos. Claro que sí, ya. Siempre me lía el puto Vender. En toda la vida. Me queda la espinita de haberte enseñado lo de la mesa, pero bueno, que no. No, si yo me iba a poner hoy, tío. Lo que pasa es que no había tiempo, macho. Qué joder. No había tiempo. Y bueno, un saludo que se me olvidaba, claro, a toda la familia de Radio Utopía, que por habernos acogido en su casa, claro, que me faltaba también. Todos los programas, todos los integrantes de Radio Utopía, un beso y un abrazo desde aquí. Nos vamos ya, sí, ya yo. Pues nada, chicos, ya sabéis que se acaba el Imperio del Metal. Pues no pasa nada. Eso es. No hay ningún tipo de problema. Como bien decían, bueno, Heaven's Gate, que es la versión que ponemos nosotros de aquel tema de la vida de Brian, ellos dicen siempre, mirad siempre el lado bueno de la vida, y así cerramos. Pues yo voy a cambiar, porque en una de las estrofas de la misma canción nos dicen, mirad siempre el lado bueno de la muerte del Imperio del Metal. Just make you smell and curse. When you're chewing on life's gristle, look for more, give more whistle, and this'll help things turn out for the peers. And always look on the bright side. Something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. And you're feeling in the dance, not to be silly chance. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. must always face the curtain with a bow noir. Forget about your sin if the audience are green. Enjoy it, it's your last chance anyhow, other. Always look on the bright side of death. Trust me for your turn to the breath. Life's a piece of shit when you look at it. That's a laugh and that's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Who says you can make a fortune on whistling? Always look on the light.